Thank you. Thank you.

está chévere, pero tal vez sea porque no puedes ver a la persona y porque no están divididos en los tiempos. Y porque no hay un objetivo en sí, o sea, solo tocas y tocas, pero por ejemplo, si todos se producieran para hacer más fácil eso. No, o sea, por ejemplo, un botoncito de, no sé, playados o algo así, ¿no? O sea, algo así como para hacerlo facilísimo. ¿No fuiste en Marrobe? Thank you.